doctora y me has enloquecido. Qué linda profesora y su dulce mirar. Felices son las horas que paso contigo, pero cuando despierto, qué amargo despertar. Felices son las horas que paso contigo, pero cuando despierto, qué amargo despertar. Si no estás a mi lado, esto me desespera. Vivo desesperado, Carlina Pineda. Tus ojos son tan verdes como primavera. Confundidos en los campos, contigo me hacen soñar. Celos de mi pensamiento, porque él a toda hora puede estar contigo. Él no tiene barrera, viaja como el viento. Así quiero viajar, pero yo no he podido.